Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este es un recomendado de esta semana. Música de estreno para esta semana. Producido por DJ Nelson y su pupilo Alejandro Armes, Loco por Verte. Es una pista de reggaetón con un coro muy contagioso interpretado por Jay Weller, que desde su lanzamiento el pasado 9 de abril ha acumulado más de 2 millones de reproducciones digitales en las plataformas. El video, que contó con la dirección de Abaez, destila lujo al desarrollarse en una espectacular mansión que dejará a los espectadores sin aliento. A medida que las populares estrellas narran esta historia sobre el deseo de volver a estar con un ex sin saber si esa persona siente lo mismo. Los fanáticos quedarán hipnotizados por la protagonista que recorre la extensa propiedad hasta que toma una decisión sorprendente. Loco por Verte es otro magnífico ejemplo del increíble talento y la visión creativa de DJ Nelson, que lo han llevado a mantenerse como un pionero revolucionario en la industria por más de 30 años. La canción continúa el éxito de su anterior sencillo, Te Veo Bailar, que también contó con la producción de Alejandro Armes y que a tan solo 2 semanas de su estreno alcanzó más de 13 millones de reproducciones en todo el mundo. Actualmente, Te Veo Bailar suena en las estaciones y radios de Estados Unidos. Escuchemos DJ Nelson, Alejandro Armes presentando Wisin y Yandel, Baby Rasta y Gringo y Bray. Te Veo Bailar. Como lo sacude, a gota gorda sude. La nota me tiene volando en la nube y tú me la subes sin dejarla caer. No me desespera la espera. Tú también estás aguantando la bellaquera. Sigue tratándome como si me conociera. Mami, esta noche estoy pa' complacerte lo que tú quieras. En la disco te veo bailar. Tu cuerpo quiero tocar. Tú me provocas con un beso en la boca. Rozo tu cuerpo y me pide más. Que me pone mal. Pégate que te voy a azotar. Por delante y por detrás. La misión no se puede abortar. Sin ti no me voy a acostar. Porque contigo me quiero levantar. Y si como baila chin, suelto de mi cachín. Pa' que te haga Medellín. Y todos los días te pongo el espadachín. Un bellaqueo sin fin. Después de este perreo dejo a los brothers y te envío el pin. Ya tú sabes lo que busco. Y de lo que tú buscas yo tengo el producto. Bien puesto pa' mojarte el conducto. Como pa' que tengas que llamarle acueducto. Yeah, pero sin hacer mucho bulto. Tú me seduces, yo te seduzco. Dejarnos con las ganas no sería justo. En conclusión, con gusto te lo introduzco. Shish. Pega tu cuerpo junto al mío así. Mami, dame una noche más. Que no me vas a olvidar, yeah. Pega tu cuerpo junto al mío así. Solo una noche más. Que no me vas a olvidar, yeah. En la disco te veo bailar. Tu cuerpo quiero tocar. Tú me provocas con un beso en la boca. Rozo tu cuerpo y me pide más. Ya no me puedo aguantar. Repita de nuevo todo lo que hizo. Y de hoy no pasa. Tu cuerpo está dispuesta y si le tiras tú eso es un rebote ya. No le bajes la velocidad, como operativo en el coche te voy a desmantelar. En tu mirada veo la necesidad, no anda sola na', conmigo se quiso asegurar. Hasta abajo va sin aviso, así lo quiso. Le sigo la corriente y no me friso. Llegó con pelo lacio y sudando se puso rizo. Dame la espalda pa' verte los colores el gistro. En la disco tú y yo en bailoteo. Te había visto y noté que tenía deseo. Pa' ti tengo todo el día pa' berrear. De esta noche no te puedes olvidar, yeah. En la disco te veo bailar. Tu cuerpo quiero tocar. Tú me provocas con un beso en la boca. Rozo tu